profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Bienvenido, amigo mío, de nuevo a otro capítulo más. Aquí en Profecías Bíblicas seguimos hablando sobre la fe destruida. Como subtítulo para comenzar este capítulo, la iglesia inclusiva con propósito. Ahora quiero que entienda bien lo que significa inclusiva. En otras palabras, usted es tan generoso, mucho más generoso que Dios y el Señor Jesucristo y el cielo y la vida eterna. Todo aquello queda atrás porque usted incluye a todos. Eso significa inclusivo. Hoy en día es lo que se suele decir, tolerancia, tolerancia y tolerancia. Y uno nunca sabe hasta dónde llegará esa tolerancia. Colocan a Dios, al Señor Jesucristo, a Buda, a Hare Krishna y a tantos otros, pareciera que están rodeando una mesa y están tomando una buena cena, tratando de ver cómo salvar a toda la humanidad e incluirlos a todos. Rick Warren tiene un plan ambicioso llamado Peace. Es decir, si se usa las letras que viene a ser la abreviatura de su filosofía, resulta como igual como se dice paz en inglés, con el cual él espera introducir el reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, la gente, él, su organización y otros parecidos harán que el reino de Dios se establezca. Y esto tiene que ver mucho con la Biblia, porque la Biblia dice que el anticristo tratará de ser el Cristo, y por un tiempito lo será, de los falsos cristianos. El acrónimo en inglés de PEACE se traduce paz, así que le viene muy bien. Su meta es el establecimiento de nuevas iglesias y tener compañerismo con otras, equipar a los líderes, asistir a los pobres, cuidar de los enfermos y educar a la próxima generación. Es decir, hacer que no exista del todo nada de necesitados, ¿verdad? Mientras los líderes políticos y económicos alrededor del mundo han discutido previamente programas sociales similares a fin de acabar con los problemas del mundo, hasta ahora todos han fracasado. Este señor Warren cree que ha descubierto el componente perdido para el éxito. Una iglesia en la que estén incluidos todos los credos y todas las denominaciones, no importa lo que usted crea, bienvenido. Esta iglesia inclusiva es la tercera pata de lo que Warren llama un taburete con tres patas. Tal vez a él le viene bien esto. En una entrevista publicada en el Philadelphia Daily Inquirer el 30 de julio del 2006, él explica así lo que quiere decir. Estos problemas son tan grandes que todos han fracasado en resolverse, por supuesto. Estados Unidos ha fracasado. Lo mismo las Naciones Unidas fracasaron. Nadie ha solucionado estos cinco problemas porque la solución necesita un taburete de tres patas. Para la estabilidad de una nación, usted debe tener un gobierno fuerte y saludable, negocios fuertes y saludables e iglesias igualmente fuertes y saludables. Qué bien que suena, ¿no? Luego sigue diciendo, un taburete de tres patas tendrá estabilidad. Por lo tanto, estoy viajando de un país a otro enseñando cuál es el papel que desempeñan los negocios, cuál es el papel que desempeña la Iglesia y enseñándole a los líderes del gobierno cuál es el papel que ellos deben desempeñar, ya que todos deben trabajar unidos. No podemos solucionar el problema en su país o en el mundo si no trabajamos unidos. Es muy probable que fuera Peter Drucker o Peter quien le inculcó esta idea a este señor Warren. Él parece que está bastante, bastante interesado en este asunto y muy encaramelado con algo que le pareció muy bueno. Este señor Drucker hablaba de política, economía, las patas espirituales de la sociedad y la necesidad de que todas ellas trabajaran energísticamente para que así el mundo pudiera ser transformado en una sociedad pacífica y ordenada. Parte del proceso de señor Warren es que la Iglesia acabe con sus diferencias con otras religiones y entidades seculares, para que así pueda desarrollarse en un cuerpo más poderoso y efectivo. En una conversación con Charles Ross, el entrevistador de PBS, de Public Broadcasting Service, el 17 de agosto del 2006, este señor Warren define así esta idea. Dice, cuando salgo a otro lugar, comienzo a decirle a las personas, ¿desearía trabajar con nosotros en asuntos relacionados con la pobreza, enfermedades, SIDA, analfabetismo, injusticia? A menudo encuentro que tienen menos disposición a colaborar con nosotros que la disposición que nosotros tenemos. Estamos diciéndoles, ustedes no tienen que cambiar sus creencias para poder trabajar con nosotros. Si solo puede colaborar con aquellos con los cuales está de acuerdo, entonces está excluyendo a la mayor parte del mundo. Es cierto, yo no le insisto a los musulmanes que cambien sus creencias por mí para que puedan trabajar en asuntos sobre pobreza. No le insisto a un homosexual que cambie su forma de ser. Ellos no van a aceptar lo que yo creo, como tampoco yo voy a aceptar lo que ellos creen. Al decir ustedes no tienen que cambiar sus creencias, Warren es capaz de extender los límites de su plan global de paz para incluir virtualmente cada sistema de creencia y persuasiones. Esta sería seguramente la pata religiosa o espiritual de este taburete de tres patas que él tanto habla y llevará a lo que Warren se refiere en mitos de la moderna mega iglesia como una segunda reforma. Es decir, yo la llamo reforma al revés. Pero a diferencia de la primera reforma de esos que defendieron la verdad de la palabra de Dios, la de Warren es de una naturaleza diferente, la cual define como una reforma de las obras y no de los credos, de las doctrinas. Explica en su entrevista con David Coe, publicada en Internet, en un documento titulado La Segunda Reforma de Rick Warren. Dice, no va a ser acerca de lo que cree la iglesia, sino respecto a lo que la iglesia está haciendo. En lugar de ser el Señor Jesucristo el punto focal de este cuerpo espiritual ecuménico, todo lo que se requiere es una causa común, es decir, erradicar los 5 gigantes globales que Warren ha identificado, tales como pobreza, enfermedades, etc. Bueno, en la entrevista con Charles Rose, Warren hace una declaración extraordinaria. Mencionó que había conocido al líder de un grupo activista de homosexuales y le explicó a Rose que había encontrado solidaridad con él. Dice, justo me acabo de reunir con Eric Sawyer, el presidente y cofundador de ACTUP. Y le dije, Eric, ¿cómo puedo ayudarte para que se escuche tu mensaje? Sé que te preocupas por las personas que están muriendo. ¿Cómo puedo ayudarte para que escuchen tus palabras? Él respondió, usa tu autoridad moral y estoy trabajando con estas personas. La iglesia de Warren, que incluye a todos, abarca un amplio espectro de creyentes con una causa común. Esta iglesia, si se la puede llamar así, no solo incluye a, digamos, creyentes cristianos, sino también a todos los que comparten las mismas metas de él y están dispuestos a ser parte del plan de Peace. En la entrevista, Charles Rose le preguntó a Warren si estaría dispuesto a trabajar junto con los católicos romanos para establecer su plan, y Warren respondió, el cristianismo es un movimiento global. De hecho, el cristianismo fue global 200 años antes que alguien comenzara a hablar sobre globalismo. Es la única organización mundial en el planeta. Hay 2.300 millones de cristianos en el mundo. Warren identifica a esos 2.300 millones de cristianos cuando le dijo a Rose, probablemente 600 millones de ellos creo que son católicos. Así que cuando los pone juntos, es la organización más numerosa en el mundo. No solo es la red en la que yo estoy incluido, sino que he estado entrenando a líderes por 26 años. Hemos entrenado a unos 400.000 pastores en unos 163 países, todos de diferentes denominaciones. Bueno, este sistema de 400.000 pastores es pequeño, solo una red diminuta, comparada con todo el cristianismo alrededor del mundo. En el 2005, Warren habló ante la organización liberal, el Foro sobre Religión, se llama así, a fin de clarificar la naturaleza ecuménica del Plan Peace y la fuerza global que cree que podría tener, digamos, explicación en mitos, explica él, en mitos de la moderna mega iglesia. Ahora cuando se tiene un 25% de América básicamente católico y 28% a 29% de América evangélicos, juntos es lo que se llama una mayoría. Y es un bloque muy poderoso si permanecen unidos en asuntos particulares. Yo le animo, dice más adelante, a que mire a esta alianza en desarrollo entre protestantes y evangélicos y católicos. La reforma de Rick Warren, la cual instaurará el reino de Dios mediante la cooperación global por una causa común, incluirá católicos, musulmanes y homosexuales, una combinación completamente opuesta desde luego a la reforma del siglo XVI. Warren además definió sus aspiraciones del reino de Dios en la entrevista con Charles Rose, quien le pidió que discutiera el papel de la iglesia. Warren le dijo a Rose que hace unos 100 años el protestantismo se dividió. Un grupo se enfocó en un evangelio social, en presentar el reino estableciendo una buena estructura social, mientras que el otro se enfocó en la salvación personal de los individuos. Warren siguió diciendo a Rose, pero de estos dos grupos, ¿cuál está en lo correcto? Bueno, ambos están, y es necesario que vuelvan a reunirse. ¿Puede usted imaginar hacia dónde se dirige la cuestión, iglesia? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.